Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te Hola. habla acá en Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo van estos? Bueno, primero que nada, que nos trates de sintetizar estos 10 días. Sabemos que han recibido mucho apoyo, por suerte, y que, bueno, hoy también habrá un momento importante por la tarde. Sí, así es. Sí, hace 10 días que estamos acá permaneciendo pacíficamente en la Universidad de Madres, en Capital Federal, muy cerca de la Casa Rosada. Sí, el día de hoy vamos a estar haciendo una clase abierta junto con los compañeros de la Universidad Nacional de La Plata. Vienen varios compañeros a generar esta clase abierta que estamos realizando igual todos los días, actividades acá en la puerta. Hoy igualmente parece que va a llover, así que se va a estar realizando en el quinto piso donde se va a estar haciendo la permanencia. Y al mismo tiempo, un ratito antes, vamos a estar realizando una radio abierta. Van a venir con muchos compañeros de estudiantes de universidades que también nos están acompañando, digamos, desde antes, porque la lucha de esta universidad inició hace tiempo. Esto fue un quiebre, digamos, la intervención, nada más. Agustina, ¿cómo es el sentir de quienes son parte de la universidad? ¿Están todos de alguna manera acompañando esta ocupación? ¿Entienden que es un atropello a la Universidad de las Madres? Sí, así es, el día, digamos, el día martes 13, cuando fue de hecho la intervención por parte del ministro Garabano, que decidió intervenir la universidad. Los estudiantes acá en asamblea decidimos quedarnos ese mismo día después de cursar acá en la sede e iniciar la permanencia pacífica. Estamos todas las noches durmiendo alrededor de más de 50 compañeros, todas las noches acá, y manteniendo las actividades en la puerta para generar visibilización. Tenemos festivales todos los días en la puerta, radios abiertas y clases públicas. Al mismo tiempo estamos manteniendo todas las clases de todas las cursadas, de las cuatro carreras, acá en el edificio, para no, pues claramente lo que quiere esta gente es que nos cansemos y dejemos la universidad, y el primer paso es no cursar y que los estudiantes comiencen a irse. Por eso fue la decisión de mantenerlos. Y en esta toma, de alguna manera también el reclamo está de que se cese la intervención. ¿Cómo piensan canalizar la respuesta que se necesita? Sí, la postura que, digamos, estamos teniendo es no nos vamos a sentar a negociar con estos intermedios que tal vez venimos hablando el año pasado, porque simplemente dan respuestas y promesas que nunca cumplieron. Entonces estamos esperando que el ministro Germán Garabano, como único responsable de esta intervención, dé la cara y responda, que aún le estamos entregando alrededor de 3 cartas por día pidiéndole, por favor, que dé la cara y explicaciones de esta intervención, porque no hay una explicación para una intervención y todavía no tenemos respuesta. La posición es seguir manteniendo la permanencia pacífica y la postura hasta que este hombre aparezca y rectifique la intervención y empiece a cumplir con todo, digamos, con todo lo que no está cumpliendo hace un año y medio. O sea, ahora hace 17 meses los docentes no cobran el sueldo. Hace un año y medio estamos cursando en 4 aulas 1.200 estudiantes. Hace un año y medio estamos, el rector comenzó la normalización de la universidad para conformar los claustros, para conformar nuestro propio rector, y lo único que hizo el Ministerio de Justicia y Germán Garabano fue frenar todo esto para prohibir la normalización de la universidad. Digamos que al que deben intervenir y el único que no cumplió la ley fue el ministro Germán Garabano. Actividad, solamente actividades que tengan que ver con la ocupación, o mientras tanto hay docentes, no, me imagino que no, trato de un poco de ver cómo será ahí la situación. ¿Cómo es, Agustina? ¿Acá adentro? Sí. Sí, estamos, bueno, viviendo el día a día acá, estamos bien organizados para llevar, digamos que no, para no llegar al desgaste y cumplir con todo lo que es, pues casi una convivencia estar todos acá adentro, ya que también es un espacio muy chico, porque no es que tenemos una universidad muy grande, porque nos asignaron 4 aulas para cursar los 1.200 estudiantes, y en la puerta se está manteniendo el corte de la calle. Y sí, las actividades son siempre una de las clases que cursamos, las damos públicas, radio abierta, las llevamos adelante con los compañeros de comunicación, y siempre bandas en vivo y festivales. Somos aprendices de las madres, sabemos que se combate siempre con alegría. Y con respecto, hace un ratito hablábamos, te cuento, con trabajadoras que hacen ocupación en el rectorado de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, y hoy hay una amenaza latente de desalojo. ¿Ustedes cómo están con respecto a esa situación, teniendo en cuenta de que la actual gestión de gobierno, bueno, se ha dado esto de que policía ingrese a instituciones universitarias? ¿Ahí cómo está la situación? Sí, lo que nos pasó pasó el primer día, o sea, el día miércoles, o sea, después de la primera noche, ingresó Chafaín, que es un asesor del ministro Germán Caravano, con un efectivo policial, con dos efectivos policiales armados acá a la universidad, pero como estábamos filmando y al instante se retiraron al momento. Uh-huh. Y después sí, tuvimos hostigamiento de la policía constantemente, pero todavía no hay algo, digamos, de hecho de venir a desalojar el espacio. Uh-huh. ¿Cómo piensan pasar este fin de semana, este nuevo fin de semana, de cara a esta ocupación? Hoy por la tarde decíamos clase pública, radio abierta, a partir de las 5 de la tarde, si no tengo mal anotado acá, y luego clase pública. Exacto, exacto. Y el fin de semana anterior fue algo particular, porque estamos en la Secretaría de Derechos Humanos, y nos iban a quedar dejar encerrados todo el fin de semana acá, uh-huh, gracias a las madres que lo pudieron difundir, y los medios de comunicación que se acercaron a la puerta el día sábado, rectificaron, se retrocedieron con la decisión y nos abrieron la puerta para poder ingresar y salir. Pero supongo que este fin de semana se va a seguir sosteniendo la salida y entrada, porque es una locura dejarnos encerrados acá adentro, y seguir sosteniendo con actividades en la puerta y convocando a la gente que venga, se acerca y banque, porque ya, bueno, este es el vamos 11 días y es duro sostener esto, pero vamos a seguir hasta el final. Y les toca tener que andar explicando, porque hay, como ocurrió por ejemplo con la situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires, que hubo una campaña mediática sintetizando todo en Baradel y que los docentes son malos, entre comillas, un poco para sintetizar. ¿Les pasó a usted? Me imagino que sí, ¿no? Que les pasa como que las madres se ve la culpa de esto, y como que tratan de desviar lo que realmente hace un ratito nos contaba. ¿Tienen que andar explicándolo a cada rato? Sí, totalmente, totalmente, más que siempre hay un claro ataque de parte de los medios de comunicación a las madres, y de hecho esta intervención en la universidad es para golpear a las madres, como vienen haciendo desde el día uno que asumió este gobierno oligarca. Lo único que hacen es golpear a las madres y la quieren destruir, por lo que no se dan cuenta que no pueden y no van a poder, pero totalmente siempre un ataque hacia las madres, diciendo que son unas chorras, que ellas deberían pagar nuestra universidad con lo que se robaron, y que no entienden nada, y no entienden los estudiantes que estamos acá, no entienden que esta es la única universidad en el mundo de derechos humanos, no entienden nada. Pero bueno, ese es nuestro deber como militantes, transmitirlo, explicarlo, informar a la gente y a nuestros compañeros. Sí, te lo preguntaba porque uno entiende esto, ¿no? Que de repente ve las campañas mediáticas que se montan en las empresas amigas al gobierno actual, que se dicen medios de comunicación, pero que en realidad son campañas claramente dirigidas para esto, para instalar que EBE es el diablo y que la universidad es de diablos, un poco como una cosa así, ¿no? Sintetizando nuevamente. Totalmente, y más en esta instancia que estamos realizando esta permanencia pacífica, y algo que les duele y les molesta es que seamos tan pacíficos y que construyamos tanto desde el amor, porque no tienen justificaciones, simplemente mienten.